su reloj. Nacional Rock 93.7, pisando casi los titulares de las 6 de la mañana. De regreso al negro, los acompañamos en la operación táctica de Daniela Cáceres. Mi nombre es Daniela Batelli. Nos reencontramos mañana después de las 0 horas con los oyentes. Continuamos entonces con Amy Winehouse. Continúa, ¿no? ¿Soda Estéreo? No, terminamos titulares. Siete Nacional. Cuestión de actitud. Nacional Rock FM 93.7. Seguí escuchando Nacional Rock 93.7. Las noticias necesarias para seguir en la radio. 6 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 20 grados, humedad 80%, el cielo está algo nublado. Cristina Fernández dejará inaugurado oficialmente el martes el 129º periodo de sesiones ordinarias en el Congreso. La Presidenta va a repasar logros de su gestión y va a realizar una fuerte defensa del modelo económico que lleva adelante el Gobierno Nacional. El precandidato a jefe de gobierno porteño, Daniel Filmus, recorrió el barrio Belgrano, debatió propuestas con los vecinos y aseguró que es fundamental preservar el patrimonio urbano de la ciudad. El Ministerio de Trabajo evalúa tomar de sanciones hasta llevar a la justicia incumplimiento de la conciliación obligatoria acreditada por el paro de trenes contra la detención del titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a través de su cuenta de Twitter, mostró su apoyo a la independencia de Libia y afirmó que el líder de ese país, Muammar Gaddafi, se enfrenta a una guerra civil. Y en el nuevo gasómetro, Racing derrotó a San Lorenzo 2-1 por la tercera fecha del torneo clausura de Primera División. 20 grados la temperatura, humedad 80%, cielo algo nublado. Máxima pronosticada para hoy, 28 grados. 93.7 Nacional. Información con actitud. Para seguir el ritmo del día. 93.7 Nacional Rock. Más que un género, una actitud. La verdad, nosotros también pensábamos que el rock se había terminado. Que hacía 15 años no aparecía nada nuevo. Por suerte, estábamos equivocados. Hola, soy Alejandro León, bajista de Los Pájaros, banda fundada en el año 2007. Somos de Lanús, una formación simple, hacemos un rock and roll setentoso, pero contemporáneo. Si quieren escuchar algo más de Los Pájaros, nosotros estamos en el Sonar, la página de Facebook Pájaros Rock, y si quieren contactarnos es rockpájaros@gmail.com. Lo que buscamos nunca será. Furia, actitud, el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock. 93.7, sonido original. 4999-0937. Para mensajes, felicitaciones, saludos, quejas, amenazas, premios. Nacional Rock. Entras al ascensor y mientras te miras en el espejo, empezás a cantar como en un estadio lleno. Y de repente, metes un número uno y te llenas de guita. Bueno, si sos un Beastie Boys. El rock no pide permiso. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Nacional Rock presenta a... Gala Caccione, hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. If we know our fire. Hola, bienvenidos. Arrancamos una vez más. Volvimos después de no tanto tiempo. Espero que nos hayan extrañado tanto como nosotras extrañamos el aire de la Nacional Rock 93.7. Bienvenidos. ¿Te estás acostando? ¿Te estás durmiendo? Esperemos que no. Quédate ahí bien despierto porque te acompañamos hasta las 8 de la mañana. Mi nombre es Victoria Tombolini y estoy aquí junto a la señorita Gala Caccione. Muy buen día, Galita. ¿Qué tal, Victoria? ¿Todo bien? Bien, muy bien. 6:02 de la mañana, volvimos al aire de la Nacional Rock, tanto que la extrañábamos. Así es, y como siempre vamos a arrancar con un temazo, con un tema que realmente creo que nos identifica. Pero esta vida es un toque versionado y es... Ria Wild Child, de la autoría de Iggy Pop, versionado por una banda de rock and roll. Ahí sí que me gustó. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente. Arrancamos hasta las 8 de la mañana. Te acompañamos acá por la Nacional Rock 93.7 con todo el power. Volvimos, te extrañábamos, ¿eh? A vos. Y a ustedes también nos extrañamos, sí. Rockeando las madrugadas en la 93.7. Es cuando más rock necesitas, ¿eh? Porque si no estás durmiendo, que también lo necesitas, porque, hey, levántate. Si estás volviendo a tu casa, si estás ahí manejando y te estás quedando dormido, necesitas a alguien que, pum, te rockee un poco y te diga, no te duermas, che, que te la vas a poner contra ese poste. Aquí Victoria Tombolini y Gala Caccione, que soy yo, te acompañamos hasta las 8 de la mañana en esta misma emisora. Nos puedes escuchar también por internet en www.radionacional.com.ar. Año nuevo, vida nueva. Nos fuimos en el 2010, volvimos en el 2011. ¿Más bronceadas después del verano? Seguro que no, seguro que no. No estuvimos tomando mucho sol, aunque anduvimos ahí dando unas vueltitas por la ciudad de Córdoba, cubriendo el Cosquín Rock para esta radio. La hemos pasado muy bien, Gala. Estuvo muy bueno el Cosquín Rock, la verdad, muy no podemos quejarnos. Por ahí nos hicieron falta unas vacaciones más largas, pero el Cosquín Rock bastó para con su dosis más de rock, propiamente dicho. Para. Seguro. Muy buenas fechas. Ya vamos a estar subiendo igualmente toda la información a la página de lo que estuvimos viviendo nosotras, por lo menos. Algunas fotos muy interesantes que estuvimos sacando. Pero bueno, como les decía antes, volvimos, somos las mismas. Quédense tranquilos, o no, no sé. Si no somos millones. No somos millones, seguimos pero siendo somos dos. Somos las mismas. Seguimos siendo cuatro. Cinco con Dalila Cáceres. Alias, la mujer que abrazó a Paul McCartney, no es un dato menor, en la operación técnica, Sofía Terruela en la producción y Mariana Lacourrèche desde su casa también produciendo en esta oportunidad. Muy bien, seguimos y como les decíamos, volvimos. Volvimos en este 2011, un año nuevo, una vida nueva se podría decir, puede ser. La vida en siempre algún punto es un volver a empezar, ¿no? Sigue siendo la misma, pero se renuevan las esperanzas y las energías, Gala, ¿o no? ¡Ay, qué espiritual sí. Te viniste, Tombo! A ver, hay que arrancar el 2011 con el pie derecho, ¿no? Eso es una gran verdad. Pero no parado en el pie derecho, porque si estás parado en el pie derecho, el primer paso lo das con el izquierdo. Es todo un dilema. A ver, si estás parado, el primer paso lo das con el derecho. Eso es. Si estás parado y vas con okay. Sí, ahí me gustó. ¿Vos hiciste eso en Año Nuevo? Sí, y ahora, para entrar a la Radio Nacional, volviendo a este programa que nos acoge los domingos de 6 a 8 de la mañana, también entré con el pie derecho. No me avisaste, yo ahora no sé con qué pie entré y estoy persiguiéndome a full. Me hubieras avisado, pero bueno, no sé. Bueno, contame más. Voy a dar por sentado que entré con el pie derecho. Muy bien, como les decía, se renuevan las esperanzas, se renuevan las energías. Es como un volver a empezar de alguna forma, porque venimos recargadas. Venimos con un montón de cosas que estuvimos pensando en el verano, mientras los extrañábamos, para renovar este espacio que tenemos en la radio, ¿no, Gala? Claro. Así que ya van a ir viendo todas las propuestas que les trajimos, y una de ellas es una renovación virtual que estamos gestando. Posta a posta eso. Tuvimos mucho tiempo para pensar todas las cosas, sean cosas importantes o boludeces que estuvimos pensando realmente para el programa. Se nos han ocurrido muchas cosas que hemos desechado al momento de decir lo que la otra dijo. No, eso. Siempre lo mismo, vos tirando fruta. Bueno, está bien. Volvimos. La mejor idea que se nos ocurrió es crear una página de internet posta. Empezar a, para los que no nos pueden escuchar en este horario, que nos puedan escuchar luego y que tengan una página de internet donde escucharnos y además descubrir algunas otras cosas de la vida sonámbula. Claro, porque ya estaban acostumbrados a nuestro blog, que es www.elfindelfinde.blogspot.com. Entonces dijimos, bueno, a ver, tanta gente copada que entra al blog, que nos cuenta, qué sé yo, vamos a renovar ese espacio y vamos a cargarlo de un montón de otras cosas que queremos compartir con ustedes. Así que no te las vamos a contar. Entrá, al blog y a la página. www.noctambulas.net. ¡Epa, ¡Qué nombre! No es una página porno. Ah, tangas, no. Tangas no hay. Por ahora no. Pezones tapados con estrellitas tampoco. Si vemos que cae el nivel de visitantes, posiblemente no. No, va a subir, va a subir porque algún... No da porque cae más todavía, así que no. Algún pedófilo va a poner noctámbulas en Google esperando encontrar tangas y pezones tapados con estrellitas. Y se va a encontrar con nuestro programa, así que te mandamos un saludo grande a vos, che, que andás buscando una página porno, bueno. Se van a encontrar con nuestro programa, con otras secciones de entretenimiento y con cosas de chicas. Me porque eso. No hay que olvidarse que este programa somos todas mujeres. Los hombres son bienvenidos para divertirse con nosotras. Nosotras somos... Los amamos. Victoria Tombolini, Gala Caccione, Sofía Tarruela, Mariana Lacourrej y como siempre ahí presente del otro lado en los controles, Dalila Cáceres. Así que bueno, arrancamos este primer programa nuevamente. Hacemos como que es el primero de nuevo. Volvemos a empezar. Estoy muy nostálgica. Gracias, Cris Morena, por haberme criado de esa forma. No, mentira. Vamos, arrancamos con el primer tema de la noche. Vamos entonces a hacer un brindis simbólico con los oyentes que estén ahora y los que nos escuchen luego en nuestra página de internet, como decíamos. Y vamos a comenzar con un tema, una linda fiestita también nos podríamos hacer y brindar con todos ellos, la gente de Miranda, Vicentico, Calamaro, Dante Spinetta, Pablo Lescano del Damas Gratis. Una fiesta muy bizarra para arrancar este programa. Una fiesta muy bizarra de madrugada, hicieron un video y un tema, ¿no? Las Tres Marías. Una de las Tres Marías se está apagando. Estrella está dormida. sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Se está apagando, pero sigue brillando. Una de las tres Marías se está apagando. Que se va es Señor Te Mate. Señor. Chau Pekín. Perdón. Chau Pekín haciendo Que No. Y antes escuchábamos el tema de Andrés Calamaro, Tres Marías, que les comentábamos este video tan particular en donde aparecen tantos personajes, filmado de una forma también muy particular, así como un poco de entrecasa cada uno, ¿no? Esto que decíamos que aparece Miranda, Vicentico, Aníbal Fernández, Dante Spinetta, chicas bailando. Es como un video 2.0. Una abuela viendo a la nieta perrear, ¿no? A la nieta o a la hija, no sé. Algo muy particular. Así, un video muy, muy, muy 2.0 como este programa refundado. Nosotras llegamos a la radio más o menos a las 5 de la mañana, pero antes también tenemos una vida y hoy estuvimos en el Festi Pulenta. Ya van 2 años de este Festi Pulenta, es la edición número 9. Es un festival que convoca a muchas bandas del indie de Buenos Aires y de distintos puntos del país también. Una de las que escuchamos es Señor Tomate, por eso me confundí antes. Ah, una de las que sonó hoy. Hoy estuvimos viendo en el Marquí a Señor Tomate y a Viva Elástico. También tocaron The Champions y Valentín y los Volcanes. Pero no dura solo hoy El Festipulenta. También estuvo ayer que tocaron fútbol, Olfa Meocorde, Androide Mariana, Rifle. Y mañana sigue. Mañana sigue la joda. Sigue la joda, van a estar tocando Mujercitas Terror, Los Reyes del Falsete, una banda más que recomendable, Carmen Sandiego y Antolín. Y además, también es importante destacar que no es solo una fecha donde se presentan bandas muy interesantes, sino que también hay una feria como de cómics, de discos, de remeras. Hay un montón de movidas muy copadas que se presentan ahí en el Marquí, así que no pueden dejar de visitarlo. Esto es Scalabrini Ortiz 666. Vamos a, entonces, porque nosotras vamos a un recital, decimos, bueno, está buenísima la onda, y siempre enganchamos a alguno para que se quede despierto hasta esta hora. Uno de los protagonistas de esta noche, se podría decir, vamos, lo tenemos del otro lado del teléfono, a Alejandro de Viva Elástico. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenido. Antes que nada, gracias por mantenerte despierto y consciente, espero, para... Y consciente, estar... sí, nos tomamos, compramos un cajón de 12 cervezas. Ah, bueno, tranqui. Para los Viva Elástico, somos 5, y yo te aseguro que este comedor de Mateo hay... Un muerto, dos, tres muertos. Bueno, solamente buenísimo. Que yo soy el héroe, el único héroe, y se despierta, ¿viste? Buenísimo, gracias por haber sobrevivido a esos cajones, y a ese cajón, va, a esas cervezas, y estar aquí con nosotras. Alejandro, contanos un poco acerca del festival que estábamos hablando recién, cómo fue, digamos, la fecha de hoy para ustedes. Sí. Perdón, es que estoy con los chicos de Cosas Pulenta contándoles. Estoy al aire, póngalo ya. Miren cómo los halago. Les toco. Un programa muy 2.0. Ponele, claro. Con la web. Bueno, dale, dale, ¿te respondo? 93.7. Sí. Responde tranquilo. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo fue el festival? ¿Cómo la pasaron hoy en el Festipulenta? La pasamos genial, fue muy lindo. A veces las cuestiones políticas engendran situaciones negativas para los artistas. Uh-huh. Pero justamente a veces uno va creciendo a partir de las trampas que le ponen en el camino. Entonces de repente estábamos tocando en el Zaguán, que es un lugar que nosotros queremos mucho, que nos llevamos muy bien con los dueños, que nos tratan muy bien, y de repente lo cancelan, cierran por una cuestión legal supuestamente. Sí, sí. No sé cuál es, porque está todo bien igual. Sí, está... Y de repente, bueno, vamos al Marquí, que es un lugar hermoso, muchísimo más grande, y nos sigue siendo bien. Entonces quiere decir que, dicha la ley hecha de trampa, vamos bien y vamos positivamente. O sea, como diría alguien, le ponemos el pecho a las balas, la gente trabaja por nosotros y nosotros trabajamos para ellos, el caso de los chicos de Festipulenta, nuestro manager Bernardo y demás, y estamos muy felices de lo que pasó ya la noche, porque... fue todo en la semana súper proyectado. Yo me había puesto muy triste de que se iba a cancelar, y de repente, bueno, estamos tocando en el Marquí, que es un lugar que me encanta, con mítico. Nuevos equipos que suena del carajo, y nada, y estamos muy contentos, vinimos muy felices a festejar. Sí, además, seguramente... Obviamente no somos Aerosmith, no, claro, pero para nosotros que nos vean 150 personas o 200 es un sueño cumplido por seguro. Ahora. Muy concurrido el festival hoy, aparte. Sí, había mucha muy lindo. Gente. La gente cantó las canciones. Me encantó. Seguramente Juan Manuel Strasburger, por ejemplo, que es uno de los organizadores del festival, estará haciendo el recuento de entradas y se va a encontrar con una sorpresa, porque me parece que hoy convocó, no sé cómo les habrá ido ayer, pero me parece que estuvo muy bueno y que la gente que los fue a ver... ¿Sabían las canciones de Viva Elástico? ¿Sabían las canciones de Señor Tomate también? Vos, Alejandro, que sos el líder o vos, ay, no sabes o vos de la banda... Con el ego maldito que tengo, me pone muy contento que me digas líder. Porque líder, ahora además mis compañeros están durmiendo y puedo hacerme claro. Canchero. Si se están despiertos, me matan. No, pero no, aparte, sabes. Estando despierto... Ah, de hecho hay uno que me susurra, no te hagas el boludo. No, bueno, pero por lo menos sos la voz de la banda y... ¿Vos sos la chica que me habló ahí en la barra? No, yo soy, pero... Una ídola, la verdad que muy, muy contento. Bueno, te agradezco, muy buena onda la tuya haberte mantenido, ya a esta altura digo despierto. No me dejen, 2 minutos más, ¿podemos? ¿De qué? Sí, bueno, contanos. Queríamos que en realidad nos recomiendes algunos temas, a ver, los temas ícono, futuros hits de Viva Elástico. Ah, ¿de Viva Elástico? No sé si hay hits. Y me causa gracia. Igualmente ya aprovecho para decir, si alguien está despierto... después de la borrachera de hoy, de todos, que Imágenes de Amor ahora lo está... Estamos haciendo el video con Ezequiel Acuña, no sé si ustedes lo conocen, que es el director de Nadar Sol, Excursiones, Como un Avión Estrellado. Sí. Nos está haciendo el video de Imágenes de Amor, que va a salir en MTV, ponele más o menos en un mes. ¿Va a salir en MTV ya antes de hacerlo? Ahora. Nos juntamos con Julieta Venegas. Ah, bueno, se, nah, se mentira, vendieron no. los no, chicos. No, no, pero va a salir en MTV, sí, sí, va a salir en MTV. Bueno, buenísimo, bien. Sí, bueno, eso es una noticia y después preguntame más si querés. Hablando de imágenes, ¿no? Contame, ¿quién es la chica que sale en la tapa del disco? Tengo acá el disco, es la foto de una chica mirando a no sé dónde, porque está como mirando una mirada medio perdida, medio con un arte de tapa. Sí, es bastante interesante igual la imagen de la chica y todo con una tonalidad de azules, unos círculos. ¿Quién es la chica? La chica es la hermana de una chica que formó parte de mi vida, que fue una de las mujeres de mi vida, por lo que llevo... cumplido, que son 24 años, cumplí el lunes, de la que yo estuve muy enamorado. Se llamaba Laura, era la hermana de la Mate, chica que era mi llama, novia. ¿Cómo? Se llama. Ah. Sí, se llamaba porque ya mi novia no es parte de mi vida y bueno, para mí todo eso es pisado, ¿no? Bueno, pero... Entonces, bueno, no, pero digo pisada o era, hablo en pasado porque ya es parte del pasado. Entonces, es por cuestiones sentimentales que hablo del pasado para no Seguro. Mentirme y dañarme, ¿entendés? Bueno, Ale, y te preguntamos algo más. ¿Tienen próximas fechas con Viva Elástico? Tenemos si querés aprovechar... unos fechones increíbles, nos vamos a gira Rosario, ahora el 6 y el 8 tocamos. Sí. ¡Ay, qué divertido! Rosario la rompe. Sí, y bueno, no conocemos, pero vi acá que en Facebook que nos pusieron un cartel gigante, impresionante... Vivo Elástico en grande y en chiquito las bandas que iban a tocar, así que bueno, hay mucha expectativa. No lo hicimos nosotros, así que increíble. Bueno, buenísimo. Entonces el 6 y 8 dijiste. 6 y el 8, sí. El 25 de marzo tocamos, a ver, para 25, 26, bueno, fíjense Facebook, para algo está la tecnología. Y bueno, aprovechamos. Tocamos en La Plata, en el lugar este de Malvinas, ¿viste? Sí, en el microestadio. No, eso es acá. No, ojalá. Perdón. Página de internet de Viva Elástico. Yo te puedo hacer una pregunta a vos. ¿A quién? Rápida, a las chicas, a ustedes. Sí. Sí. ¿Qué opinan de un recital de YouTube en La Plata? Muy lindo y muy caro, así que la pasen bárbaro. Muy lindo y muy caro, ¿no? Es como comer en Belgrano y que te caiga mal el asado. Y rimé, ¿tuve bien? No, pero seguramente va a ser un muy buen show. Yo creo que Yuchu no te deja de garpe. Pero igualmente, Ale, estamos hablando de Viva Elástico. No nos vayamos de pero tema. Pero me gusta. Forma parte de Viva Elástico, bardear un poco a Yuchu. Bueno, pero eso después lo charlamos por... Está bien, bueno. Espero que después me hables. No estamos boludo, ¿eh? Pasanos la ¿cómo página, te llamás vos? Pasanos la página de Facebook o de Blogspot si tienen, así la gente sí. que está escuchando se puede encontrar con Viva Elástico. En Facebook es Viva Elástico, Viva Espacio Elástico sin acento. Sí. Y si no, en MySpace, bueno, como saben, MySpace.com/Viva Elástico. O si quieren escribir un mail para contratarnos y pagarnos mucha plata, van a escribir a vivaelástico@gmail.com. Bueno, Alejandro, la verdad te agradecemos muchísimo, no, si querés. Ustedes, los periodistas, a veces despiertan ciertas cosas en cierta gente que por ahí no está interesada y nos agradan mucho y nos ayudan. Muchas gracias bueno, a ustedes. ¿Eh? Gracias a vos, Alejandro. Después, gracias. Si querés, seguimos hablando sobre YouTube, el estadio vida, único de La Plata. Los desamores, las tapas de los discos. Sí, la tapa de los discos, sí, por lo supuesto, que es muy importante. Ahora vamos a escuchar el tema que vos nos decías que había tenido bastante repercusión y el que va a estar viéndose el video en MTV muy pronto, que es Imágenes de Amor. Muy Muchas bien. Gracias. Chau. Alguien dijo que estabas ahí, entonces fui a buscarte, entonces te encontré. Y sentí que el mundo entero dejó un lugar vacío que nadie ocupará, Ahora sí, señor Tomate, es lo que suena con Tu tumba es mi cama. Es FM 93.7. Más que un género, una actitud. Para los que dicen que no hay más rock, que ya no pasa nada, que ya no hay bandas nuevas, ¿Van a seguir pensando lo mismo? Hola, ¿qué tal? Hola, Leandro Bateret de Jaque Reina. Soy mis hermanos, Facundo en guitarra y Gustavo Gerán en bajo. Les traemos acá el disco nuevo, Sueños Descalzos. Le agradecemos acá a la gente de Nacional Rock por el espacio. Si querés escucharnos, puedes buscarnos en www.jaquereina.com.ar. Cayó de golpe al mar, lo sabes, y fue sin dolor. Casa nueva, antena nueva, música nueva. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. www.radionacional.com.ar. Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. El mediodía del domingo pasó hace rato, pero como corresponde, vos recién estás desayunando en el patio de tu casa. Mientras reflexionás sobre el devenir de tu existencia, la resaca te lleva a canturrear algo extraño. Que cambia la historia del rock para siempre. Bueno, si sos Mick Jagger. La inspiración no avisa, nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. Superficie, con ganas de volver a encontrarme, buscando un amor. O a plena luz del sol, cuando el cielo caiga, con una obsesión seguiré buscando, buscando un amor. Todavía escuchando a Papo con Buscando un Amor, y esto viene a cuento de que el viernes 25 de febrero se cumplieron 6 años de que Papo pasó a otra vida. No sabemos si mejor o peor, pero no nos acompañó más en este largo camino del rock and roll, y justamente pasábamos Buscando un Amor porque Papo no se despidió con un disco de mierda. A ver, Buscando un Amor, yo creo que es un gran disco, si no es el que me gusta más a mí de Papo. Seguro, aparte, a esa otra vida se fue en moto, así que por lo menos entró bien. ¡Rum! Entró a pleno, así que... Por ahí nosotros pensamos que se estrelló contra lo que se haya estrellado, pero en realidad subió al cielo como ET. con la bicicleta. Ojo, ojo, ojo. Me gustó esa teoría. Muy bien. Y aguante, antes de... Papo. Aguante, Papo. Te mandamos un besote enorme. Y antes de que esto se desvirtúe más, le damos la bienvenida a Omar Cisterna y a Cristian Franco de www.escriturasindie.com. Chicos, bienvenidos. Gracias por madrugar o por seguir de largo. A ustedes por invitarnos. Seguimos, sí, de largo, no madrugamos. Bien ahí. Siéntanse orgullosos de ser los primeros invitados en piso, los primeros madrugadores o trasnochadores de este nuevo ciclo de 6 a 8 de la mañana de los domingos. Claro. No name. Muy bien. Bueno, Cristian, contanos un poco de qué va Escrituras Indie. Bueno, Escrituras Indie, para decirlo sencillito, es un espacio virtual de difusión de arte independiente, o pretende serlo al menos. Así nació, esa fue su intención cuando creamos el blog, y lo sigue siendo. Empezó como un espacio más que nada literario, y ahora, bueno, gracias a Dios agregamos artes visuales, hay música, así que nos vamos expandiendo como para cubrir las diferentes áreas de lo que sería, no sé, el arte independiente. Bueno, además también lo tenemos acá a Omar Cisterna, como les decía recién, que está como encargado de todo lo que sería las artes plásticas, claro, el arte visual en internet. Claro, la idea es, bueno, contactarme con la gente que trabaje, digamos, en el plano bidimensional, es decir, fotografías, pintura, dibujo, grabados, cualquier técnica. Se contactan conmigo, yo trato de contactarme con la gente que se dedique a trabajar en esas disciplinas, y bueno, la idea es brindarles el espacio del blog de escritura cine, la parte de visuales, para difundir el trabajo y sus contactos, digamos. ¿Cómo definen este proyecto, que empezó siendo algo relacionado mucho con lo literario, se fue ampliando, podría ser una definición, un magazine online? Sí. ¿De arte? Sí, podría ser, es medio complicado. Nosotros seguimos llamándolo un blog, digamos, seguimos diciendo que es un blog, que más allá de ser un blog, es un medio de difusión. No sé si es una revista online, porque no tiene una periodicidad, digamos, se suben cosas, capaz que todos los días aparecen cosas nuevas, o capaz que hay dos días que no aparece nada. O sea, tiene la funcionalidad de un blog. Porque justamente lo que te permite el blog es que hay gente, por ejemplo, que tiene la capacidad de subir cosas que quizás no es parte del grupo más consolidado, digamos, Escrituras Indie. Son escritores que les interesó el espacio y nosotros los invitamos, y cuando ellos quieren pueden postear sus textos sin necesidad de pedirnos permiso ni nada. Simplemente. Bueno, igual creo que es una característica ya del espacio, en la diversidad de las cosas que se postean, ¿no? Ya sean por parte de textos, en las partes de música, es decir, uno visita el blog durante las semanas y siempre se va a encontrar con algo distinto, y creo que eso sí puede ser parte hoy en día una característica, ya sea también por nuestros, digamos, propios contactos que vamos haciendo, de concurrir a las FLIAS, también las cuestiones estas del Facebook que te permiten contactarte con gente de todo el país. Ahora están posteando chicos o chicas de otros países, de Chile, de Ecuador, de Perú, ¿no? Entonces, creo que una característica de hoy en día es la diversidad, y que todo el tiempo hay algo distinto, ya sean las visuales, siempre se va alternando la disciplina de la fotografía con la de la pintura, lo mismo que el sonido, la parte, digamos, la, ¿cómo se dice esa parte del blog? La lengüeta sería. Ah, sí, la pestaña. La sección, la pestaña sección. Del sonido indie también siempre, todas las semanas o muy seguido, se va cambiando. Entonces. La lincoteca también. La lincoteca también. Se podría decir entonces que Escrituras Indie tiene como un staff permanente, pero a la vez es un espacio muy 2.0, donde cualquier persona, digamos, aficionada a la escritura o mismo decían recién a las artes plásticas y hasta también a querer compartir por ahí algún disco, está invitada a participar. Claro, la idea es esa, la idea es la apertura y que la gente que tiene ganas de mostrar lo que hace, su trabajo artístico, o sea, literario, de artes visuales o de música, nos pueda mandar las cosas a nosotros y que aparezca en la página. para difundirlo. La idea es esa, difundirlo de manera independiente el trabajo de los artistas. ¿Quiénes forman de manera fija Escrituras Indie? Y mira, ahora lo que sería el staff de lo que es el blog en sí, virtual, somos cuatro personas. Estamos en lo que sería la parte literaria, Nadia Caramela y yo, que nos encargamos, bueno, de todo lo que es la parte que los textos que nos llegan, leerlos, seleccionarnos, programar los posteos. Después está acá Omar, que se encarga de la parte visual. Y un conocido de ustedes también, que es Joel Vargas, que es de Arte Z, que él se encarga de la parte de sonido indie, de ir subiendo las bandas. ¿Ha venido Joel al piso justamente por Arte Z, también una página prima de ustedes, prima hermana de Escrituras Indie, se podría decir? Claro. Después, como Escrituras Indie, digamos, como grupo, nace de... Digamos que siempre necesitamos el ida y vuelta entre lo virtual, lo que sería blog, internet, Facebook, bla, bla, bla, y llevarlo a la parte material. Entonces, cuando vamos a la parte material, sea de edición de libros, de fanzines, realización de talleres, como que se amplía un poco el staff. Después tenemos a Joana Vélez, que también participa con nosotros en la producción de libritos. Leandro Rossi, que se encarga de los talleres literarios. O sea, como que siempre hay gente... que se va sumando, que entra, que sale, pero siempre es muy... Lo fijo, digamos, por ahora es el staff de lo que es lo virtual, lo del blog. Después lo otro puede ir cambiando. Bueno, justamente que vos lo traías, digamos, acá a la mesa, Cristian, esto de llevar al papel esto que ustedes hacen de una forma tan, tan virtual, quizás lo que es a través de un blog, de una página de internet, que bueno, se llama Difusión Alterna, este movimiento que tienen ustedes de imprimir el material para también poder ofrecerlo en su formato físico, quizás para las personas que quizás... digamos, siguen apreciando esa cosa que tiene leer un libro o leer un texto desde el papel y no desde la pantalla, ¿no? Entonces, también que vos comentabas, digamos, que se presentan en las FLIAs, en las ferias del libro independiente, que es autogestiva y que va girando, digamos, por diferentes lugares del país. ¿Cómo empezó esto, digamos? ¿Cómo fue la conexión a decir, bueno, a ver, empezamos a imprimir el material y nos conectamos con la gente que también quiere leerlo? ¿Tiene recepción eso de la parte de la gente o...? Sí, por suerte hay recepción, por suerte hay interés en la gente. Y nace más que nada, casi digamos, en paralelo con el nacimiento del blog, fue que el grupo primigenio, digamos, original, que éramos más personas de las que somos ahora, todos escritores, decidimos que en un momento después de juntadas y empezar con el blog, que teníamos ganas de publicar y sacamos, allá en el 2009, sacamos una primera edición con 7 autores de los 7 libros nuestros, digamos. Esa fue la primera experiencia. Y bueno, ahora Difusión Alterna es como algo un poco más amplio. No sé si más ambicioso, pero sí como una primera experiencia nuestra de volcarnos a la edición en papel de autores independientes. Y la idea es esa, es producir libros de bajo costo, chiquititos, como para que poder juntar a una buena cantidad de autores y poder difundir eso en... sean las ferias, sean librerías, donde se pueda, ir difundiéndolo y hacer este vaivén, ¿no? Como vos decías, entre lo virtual, del blog, de internet y lo físico, de tener el libro en papel y poder tocarlo y leerlo, que bueno, como vos decís, hay mucha gente, yo incluido, que todavía no se acostumbra a leer desde la pantalla. Y no hay que acostumbrarse tampoco, ¿eh? No hay por qué acostumbrarse. Está bárbaro justamente que surjan las páginas porque es un medio de difusión importantísimo. Pero no hay que perder esto del papel y está bueno que puedan lograr, digamos, esta ida y vuelta entre lo impreso y lo virtual, ¿no? Siguiendo con bueno, esta temática, ¿cómo ven ustedes hoy en día la recepción de la gente que, bueno, que llega y tiene acceso a su material? ¿Lo encuentran mucho más visitado a través de internet? ¿Sienten que la gente en realidad... le llama más la atención cuando lo ve en papel? ¿Cómo encuentran el futuro de este emprendimiento? Que bueno, tiene esas dos aristas, pero como va el mundo, de alguna manera ustedes... Son dos cosas distintas. La primera, ¿no?, idea fue hacerlo a través de internet, no sé, por una cuestión de presupuesto y todo lo que sea, sí, sí. También. Pero bueno, también... En algún punto el presupuesto consta también para el receptor, que por ahí no tiene la plata de para comprar, claro, ese material. Bueno, lo que tiene que ver eso con digamos, la filosofía, ¿no?, entre comillas, que nosotros queremos manejar y sobre la que trabajamos, que tiene que ver con la libre difusión, con el copyleft y ese tipo de cosas, es bueno... cuando tenemos el librito en papel, eso está para la venta. O sea, pues eso tiene un costo para nosotros que tenemos que tratar de recuperar. Ajá. Pero al mismo tiempo, el que no tenga el dinero para comprar ese librito, que de todas maneras es muy económico, pero no tiene o no lo quiere comprar, tiene la posibilidad, porque como la intención es difundir y lo importante es difundir al autor, tiene la posibilidad de entrar a la página, poder leerlo online o poder hasta descargárselo en el formato en el que nosotros lo imprimimos y poder imprimirlo en su casa si quiere y armarse el librito de él. O sea, tiene esa posibilidad. Y en la recepción creo que hay siempre hay de los dos lados. O sea, hay gente que cuando vos vas a la feria lo que tiene interesante es que hay gente que quizás no conoce el espacio y entonces ve el librito ahí, se acerca, lo toca, lo abre y dice, che, qué bueno que está esto. Son dos cosas distintas, ¿no? O sea, la cuestión de la web, creo que en otros campos también está como ganando terreno en cuestión quizás de la comodidad, de que uno tiene mucho más acceso a un montón de lugares desde su casa o desde donde sea, ¿no? Pero creo que necesariamente también es la cuestión material es muy importante, porque es como si uno ve parir eso que vio en la pantalla, y la cuestión táctil, ¿no?, también tiene otra connotación. Además que estos libritos de bajo costo, por ahí, bueno, tienen la particularidad de que los intervenimos, las tapas, entonces son todas distintas, con muchos colores. Entonces eso, por lo menos lo que vemos en las flías, es que llama mucho también la atención por ese lado. Y son, qué sé yo, supongo que la persona que manda un texto para que sea difundido por medio del blog, al verlo impreso, creo que tiene una connotación totalmente distinta. Se me ocurrió un paralelismo que puede tener que ver con eso, que es, por ejemplo, cuando conoces una persona a través de internet, muy lindo toda la charla, el cachondeo, todo, pero después lo tenés que ver en vivo. Un artista, por ejemplo, escuchás el disco, no sé, te bajás el MP3, pero también lo tenés que ir a ver en vivo, bueno, para realmente sentir. Se me había ocurrido, ¿no?, justamente otro paralelismo, que es por ahí entre bajarte un disco de internet y comprarte un disco y ver el arte de tapa y el disco y poner el disco en el equipo, o el cassette o el vinilo. Yo todavía defiendo esa, ¿no?, cuestión de comprarse. Aguante, el CD, obviamente. Ver el librito. Bien también ahí. Por una cuestión. Parque Rivadavia. Me gusta la parte visual. Tanto, ¿no?, que nos has dado. Pero también lo interesante son las cosas que se generan entre los mismos autores. Bueno, ahora nosotros, Cristian y yo, estamos preparando también un libro que, digamos, surgió a partir del blog, ¿sí? O sea, claro, no es que pensábamos, che, me gusta. Tampoco reneguemos de nuestra generación, che. No, tampoco, no. Reneguemos de todo lo que el blog nos ha dado, pero es verdad que uno no. Pero es verdad lo que decís. A mí me pasa, o sea, en los trabajos que yo, o sea, aparte de difundir los trabajos de otra gente que trabaje en cuestiones visuales, fotografía, artes visuales, también publico mis trabajos en pintura, grabado, en xilografía, y también pasa eso con la gente que ve mis trabajos, digamos, en el blog, y por ahí me sale a hacer una exposición o a una exposición y verlo colgado en la pared tiene un impacto totalmente distinto. Entonces, para bien o quizás para mal también, ¿por qué no? Es parte de la época de transición, yo creo, que estamos viviendo entre lo que es justamente esta vida real, entre comillas, porque la vida virtual no es menos real, pero bueno, esta vida real y táctil, se podría decir, y la vida virtual, que es bastante similar en cuanto a desde tu punto visual hasta desde el punto literario, que nos abre un montón de puertas en cuanto a la difusión, pero que por otro lado también nos limita a un montón de otras sensaciones que te da, digamos, poder tener esa obra de arte en papel o en un lienzo o en lo que sea. Está bueno esto que logra escriturasindie.com. Estábamos hablando con Cristian Franco y Omar Cisterna de esta página web tan interesante que tiene muchísimos proyectos por delante y bueno, espero, ¿cómo ven el 2011, digamos, para cerrar la entrevista, para contar un poco de los proyectos que están por venir? Explota. Ojalá. Es una bomba. Fiesta loca el sábado que viene. Ah, buena idea. No sabemos, en realidad. Nosotros estamos abiertos a lo que nos pase, básicamente, pero bueno, vamos a seguir con difusión alterna, vamos a agregar más autores, o sea, hasta el momento tenemos editado 14 autores. Estamos empezando a trabajar para editar 5 más y calculo que durante el año se van a seguir sumando, va a seguir sumando gente. Se va a abrir una sección de cine independiente en el blog también, dentro de poco. Y bueno, seguiremos ampliando en función de lo que aparezca y lo que tengamos ganas de hacer. Pero en principio lo más inmediato es hacer una presentación del proyecto de difusión alterna también, que seguramente vamos a trabajar con la gente de Casa Incendio de la Casa, Editorial Silk. Todos primos, primos hermanos de este programa. Todos somos amigos, ¿no? El mundo es un pañuelo. Okay. Vamos a hacer una fiesta un día, vamos a romper todo. Bueno, no, no, me fui al carajo. Muy bien. Bueno, Cristian, Omar, les agradecemos mucho haber estado hoy acá en el programa. Ellos son dos de las mentes que están detrás de www.escriturasindie. Indie, para vos que no sabes, se escribe indie.blogspot.com o .com. Y los pueden encontrar también a los chicos a través de su mail, que es escriturasindie@hotmail.com. Un tema que eligieron ellos para cerrar esta madrugada noche en Nacional Rock, Led Zeppelin con Kashmir. Wow. De 6 a 8 en Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Siete de la mañana, 2 minutos. 20 grados la actual temperatura en Capital Federal, humedad 85%. La presidenta Cristina Fernández y el gobernador bonaerense Daniel Scioli inaugurarán el lunes a las 11 el ciclo lectivo de la provincia en la Escuela de Educación Agraria 1 de Marcos Paz. El diputado socialista Jorge Rivas afirmó que comenzará a militar en la ciudad de Buenos Aires después del ataque, de cuyas consecuencias aún trabaja para rehabilitarse. El radicalismo de Córdoba sostiene que existe la posibilidad concreta de lograr una lista de unidad entre los postulantes, Oscar Aguad y Dante Rossi, y presentar un solo candidato a la gobernación. Corea del Norte amenazó con abrir fuego contra Corea del Sur si continúa enviando folletos sobre las protestas en el mundo árabe a su territorio. El presidente Sebastián Piñera hablará a todo Chile al cumplirse un año del terremoto de 8.8 grados en la escala de Richter que devastó a la zona centro-sur la madrugada del 27 de febrero de 2010. Siete de la mañana, 3 minutos. 20 grados la temperatura en esta mañana de domingo en Capital Federal, humedad 85% y el cielo está parcialmente nublado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. Muy interesante la charla con los chicos de Escrituras Indie. Ahora una nueva hora, valga la redundancia, en Nacional Rock. Son las 7 y 11 de la mañana. Estábamos escuchando a Radiohead con Paranoid Android. Le damos la bienvenida a Ulises en la operación técnica. Continúa Sofía Tarruela, productora, y haciendo la coordinación de aire hoy. Tomás Bush, que ya llegó, está preparado para hablar de la película dominguera en un rato nomás, que se viene muy interesante. Y Samantha, una amiga de la casa, acá haciendo el aguante. Así que, qué equipo hoy, ¿eh? Vamos, carajo, que estamos más despiertos que nunca. Para el arranque está genial. Hay que tener gente que te tire buena onda, ¿entendés? Vamos, sigamos con esta onda 2.0, que hay un par de cosas que andan dando vuelta por internet que dan que hablar. Una de esas cosas es la que nos acercó Mariana Lacourrèche, otra de nuestras productoras que hoy no está aquí presente, pero ella, como siempre, tuiteando a full, con las redes sociales a full, y nos acercó una información que tiene que ver justamente con Twitter, más que interesante, que es que, atención porque nos fuimos al carajo a partir de este momento, hay un robot que ya está tuiteando desde el espacio. Su nombre es el androide Robonaut R2, que no es R2D2, es R2, que dice que para los amigos, bueno, va a participar de la misión del Discovery hacia la Estación Espacial Internacional. La NASA informó que ya está trabajando desde allá, desde el espacio. Y hay dos twitters que nos acerca Mariana, de este androide tuitero. ¿Qué dicen? Qué loco, ¿no? Sí, es mal. @astrorobonaut es su cuenta de Twitter, para quien quiera seguirlo y enterarse qué pasa por allá, donde no pasa nada, pero bueno. Dice, este es un pequeño paso para un robot, pero un gran paso para los de mi especie. ¡Vamos! ¡Capo! Bien para ahí. Los de su especie, encima. Claro. Ya va a haber una especie de robot. Ya está hablando de un nosotros, así que en cualquier momento se viene la revolución. Nosotros que pensábamos que iban a llegar los aliens primero a invadirnos. Ahora van a ser los robots. ¿Vos pensabas eso? Sí. Bueno, muy bien. Como, claro, esta frase, digamos, fue muy, muy conocida de cuando el hombre llegó a la luna, supuestamente, me contaba acá recién Ulises, que fue la misión Apolo 11. No Apolo 13, que es la película donde salió todo como el orto y no llegaron. Con la canción de Aerosmith. Claro, Houston, We Have a Problem. Bueno. Ese es otro tema. Así que bueno, el androide ya está como hasta interiorizado de qué estuvo pasando acá y de a dónde fuimos antes, ¿entendés? La tiene de re clara. Después, otro Twitter que nos mandó Maru, de este androide que anda ahí suelto por el espacio, es: estoy emocionado de ser parte de la... ¡Se emocionan! Sí, los robots se emocionan. Vale. Estoy emocionado de ser parte de la tecnología actual y futura de nuestra nación. La inversión es crítica para nuestro futuro en el espacio y la Tierra. O sea, ahí ya está justificando toda la guita que gastaron para mandar a este chabón a tuitear al espacio. Está haciendo campaña. El robot está haciendo campaña. Se vienen las elecciones, sí, muy pronto, que es de Estados Unidos. Sí. Y sí, ahí... Y no sé, pero sí. En realidad no sí. sé, pero sí. Estoy casi segura. Así que bueno, nada, tenemos un androide, tenemos un robotito tuiteando desde el espacio, así que tengo miedo. Bueno, yo tengo otra noticia que realmente llama la atención por cómo se vienen dando las cosas con esta digitalización permanente que tiene la vida. El año pasado, una vuelta, dimos la noticia de que el Papa había llamado a los distintos curas a que difundan su actividad a través de internet, a través de los blogs, que era muy importante porque bla, porque llegaba a todo el mundo, porque la gente realmente estaba conectada con eso y demás. Ahora, si había gente que no tenía nada que ver o no sabía de la vida real, eran los curas y las monjas de clausura. En este último año, una monja de clausura de España, de Toledo, María Jesús Galán, conocida como Sor Internet, comenzó a digitalizar los archivos de su convento y participar en las redes sociales. En realidad, la red social, particularmente Facebook, colgó los... la mina empezó a hacer pública su vida siendo una monja de clausura. ¡Epa! eso es muy loco porque ella se metió en los hábitos cuando era adolescente y hoy es una señora de 50 y pico de años. Y la noticia que nos trae esto es que ella colgó los hábitos después de que le pidieran en internet que se mudara por diferencias con otras internas. O sea, ella dice, me han echado, señala en Facebook, y, o sea, pasó de tener en una semana 300 seguidores, que eran los que la seguía, ella colgando los hábitos, contando todo lo que surgía en ese convento, a tener 11.000 simpatizantes, con frases de apoyo como, vente a trabajar a Venezuela, funda una congregación así. O, yo también me secularicé, lo pasé muy mal, pero todo se ha ido solucionando. Aquí tienes un amigo. O sea, como flashes de apoyo. Ahí está escribiendo en internet a esa mujer que bueno, pasó toda una vida de clausura. De repente se hizo famosa por transmitir cosas de su religión. Cosas que en realidad no atacaban directamente a la iglesia, sino que seguían... Era como un mensaje, viste, de Dios y toda la bola de religión. Pero bueno, que hubo muchos problemas internos con las otras internadas, valga la redundancia. Y bueno, ella cuenta que la vida se le había jugado una mala pasada, que sus compañeras la habían engañado, le hicieron la vida imposible. Y que bueno, que el delegado religioso y la priora habían decidido que se marchara. No. La echaron, la querían. La invitaron a irse. La invitaron a irse. La desadmitieron. A otro convento, lo cual ella no aceptó en ese momento y bueno, colgó los hábitos. Y bueno, parece que ahora tiene miles de llamadas de periodistas de todo el mundo y demás. Y como que la tienen un poco resguardada. Por eso mismo, ella bueno, entró de adolescente. Puede a pasar a ser la community manager del Vaticano. ¿Por qué no? Mira, si el Papa había llamado en su momento a que los curas tengan blogs, claro. Puede ser la futura community manager del Vaticano, ¿cómo no? ¿Cómo se llama? Sor Internet. Sor Internet. María Jesús Galán, una monja española de Toledo que. Que bueno, de repente, después de tantos años de estar encerrada en un convento rezando todo el día, empezó a predicar a través de Facebook y no solo la echaron del convento, sino que su perfil ha sido cerrado repentinamente. El perfil de Facebook. Ojalá pueda abrir otro, reinventarse, ¿no? Ojalá que encuentre un marido y tenga hijos. Ojalá que salga a tomar algo y conozca ojalá gente. Y se sociabilice un poco y se entere de todo lo que estuvo pasando en el mundo mientras estaba ahí encerrada rezándole a vaya a saber uno qué. Muy bien. Otra de las noticias relacionadas al mundo virtual, ya que estamos tan 2.0, es que esto es un garrón, realmente. Esto es un garrón para todos los que hemos robado en tantos trabajos prácticos, en tantos informes, en tanta cosa que te dijeron por chat y quisiste quedar bien y agarraste y lo googleaste y te llevó a Wikipedia. Bueno, Wikipedia necesita tu ayuda para sobrevivir, es el titular de esta noticia, porque parece ser que este sitio web tan concurrido, aunque lo niegues vos, está en crisis porque, según la noticia, el problema es que el mantenimiento de sus servidores y estructura tecnológica, así como los salarios de su grupo de editores y técnicos encargados de la administración de las plataformas, implican costos que hoy Wikipedia ya no puede enfrentar. La realidad es que Wikipedia es, digamos, es un sitio donde circula información libremente, pero tampoco tan libremente. Si bien todos hemos jodido con escribir algo en Wikipedia, hay editores y hay gente especializada que agarra los libros reales, como hablábamos hace un rato con los chicos de Escrituras Indie, que corrobora, digamos, la información para que sea información verídica, por eso es una fuente también tan consultada, ¿no? Bueno. Yo te voy a contar una anécdota pequeñísima. Una vuelta estaba leyendo el perfil de Nietzsche y puse al final, aguante Nietzsche, una semana después seguía estando. Bueno, pero porque eso no hay por qué para comprobarlo. No, pero estaba buenísimo. Me aguante, encantó que una semana después siga estando el aguante Nietzsche. Aguante. Después no sé qué habrá pasado. Ahora nos fijamos. Muy bien, así que bueno, parece ser que necesita de donaciones de gente de toda parte del mundo para seguir sobreviviendo. Y ojo, porque Jimmy Wales, que es el creador, la mente detrás de Wikipedia, digamos, como que lanzó un mensaje a la comunidad a modo de solidarización. Copense. Que dice: Wikipedia no tiene nada que ver con un sitio web comercial. Es una creación comunitaria escrita por voluntarios mediante aportaciones sucesivas. Tú eres parte de nuestra comunidad y hoy estoy escribiendo para pedirte que protejas y sostengas Wikipedia. Juntos podemos mantenerla libre de costes y de publicidad. Podemos mantenerla abierta para que puedas usar la información de Wikipedia de la forma que quieras. O sea, te está pidiendo, a fin de cuentas, que tanto que robaste, un manguito tirales. Porque si todos tiramos un manguito, todos los que robamos tiramos un manguito, bueno, puede seguir siendo este canal un sitio, ¿no?, de libre información consultada. Verídica, se podría decir. Claro, no cualquiera, no es un blog. Siempre está la gente que dice, no, consultaste en Wikipedia, no, ahí no se puede confiar. Pero bien que todos los que alguna vez consultamos de algo que no conocíamos, el primer sitio donde entrábamos era Wikipedia. Si Wikipedia dejara de ser gratuita, esto sería un golpe durísimo para la filosofía de que es posible, gracias a Internet, generar un modelo en el que existan servicios y transmisión libre de información sin necesidad de que haya un cobro preestablecido por ellos. Así que, para comprar libros, bueno, compra Wikipedia. Así que nada, garrón, cuidado. Voy a tener que ponerme a estudiar en serio ahora. Ahora vamos con otra cortita y al pie, que se trata de un gran fanático de Internet, que me parece que no le fue tan bien, así que, no sé, saquen sus propias conclusiones a ver si se animan a pasar otro por garrón. Esta experiencia, ¿no? Un ciudadano chino de la ciudad de Pekín falleció en un cibercafé tras navegar un mes por Internet. ¿Se ahogó? Perdón, pero era malo y fácil. No, porque hay gente que anda a la deriva, navegando en el mar, meses, días, años, pero en Internet te tenés que ahogar para morirte, ¿no? Sí, a mí me hubiera gustado saber qué estaba viendo, qué páginas estaba viendo. Porno, seguro. Bueno, ahí entonces tiene lógica. Bueno, no hay cuerpo que resista. Este ciudadano, si no, quedé. Este llamadito pekinés desempleado de 33 años falleció después de 27 días de pasar en el cibercafé comiendo solo fideos chinos prefabricados, como esos, viste, que le pones el agua caliente y dejas esperar y te comes la carne podrida esa. Y estuvo navegando en la red incluso durante las celebraciones del Año Nuevo Chino o el Año Nuevo Lunar, que fueron entre el 3 y el 8 de febrero, que son unos festejos inmensos en China que separa la ciudad prácticamente por todo. Pero bueno, este cibercafé parece que además funcionaba ilegalmente. Entonces ese hombre dormía y comía ahí. Y bueno, cuando lo encontraron fallecido, hubo mucha gente que atestiguó haberlo visto crecerle la barba con la misma ropa. Ya. El tipo murió viendo, por el olor de su propia mugre, ¿entendés? Viendo porno todo el día. Claro, no da. Cuidado con los ciber, chicos, por favor, con los videojuegos, eso de psh, psh, psh, tiritos, ¿por qué? Esta es lo que se denomina, según los psicólogos más experimentados, adicción a Internet. Así que, bueno. Igual, muy joven. Sí. Poco aguante, para estar 27 días, poco aguante. Qué garrón morir y que sea tan bizarra tu muerte, ¿no? Y que en Argentina, a las 6... No, a las 7 y 24 de la mañana estemos hablando de vos porque te moriste en un cibercafé después de 27 días de haber estado navegando en Internet. Un garrón. Así que bueno, vamos a ir. Estas fueron un poco las noticias relacionadas con este mundo virtual, que pasan cosas muy bizarras, ¿eh? Muy bizarras. Y lo que estamos empezando a escuchar, qué temazo. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, todo un palo. Thank you.

explicar. Lo que se va es Manal haciendo una casa con 10 pies. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Y volvimos, cómo no, a este programa y a la peli dominguera. Como siempre, van a seguir presentes en todo este ciclo que conlleva el año 2011 en Nacional Rock. ¿Cómo estás, Tomás Luzzani, el primer integrante que nos acompaña esta noche? Contento, contento. ¿Cómo voy a estar? Estamos de vuelta acá. Y bueno, de vuelta con ustedes, así que es una alegría muy grande. No saben lo mucho que las extrañé. Así que... No, mis mañanas de domingo no eran lo mismo. Para mí, yo siempre dije, ¿no? El domingo es medio como un día bajón. Salvo que veas alguna película o que te guste mucho el fútbol, no hay mucho realmente para hacer. No hay muchos lugares a los cuales salir. Es medio un día depre. ¿Y venir a la radio cambia un toque esa rutina? Porque dormís hasta las 10 de la noche, chico. Te levantás y te queda poco domingo para sufrir. Es verdad. No tanto por eso, sino porque, o sea, ya de por sí es la expectativa. Ya el sábado de la noche ya uno está pensando en venir acá o levantarme temprano para escucharlo. Y bueno, poder compartir el programa, por más que no me toque venir ese domingo. Pero bueno, sí, cambia mucho. Bueno, seguramente los que hayan visto la película ya reconocerán de qué estamos hablando, porque estamos escuchando uno de los temas que forma parte de la banda sonora, que es una de las cosas más destacables y está muy bueno para arrancar con este nuevo ciclo de pelis domingueras. Peliculón. Sí, la verdad que sí, estoy... Debo decir que también estoy muy contento por la elección de la película, porque es una película muy el fin del fin. Es una película muy de ustedes. Muy el fin del mundo. Muy de 6 a 8. No sé si de 6 a 8, pero es una peli para cerrar el fin de semana y es una peli también muy, muy de su estilo, así que estoy muy contento. Hay anécdota con la banda sonora, eso también, así que... Pero bueno, la película es Hacia Rutas Salvajes, más conocida por su título original Into the Wild, que es una película escrita y dirigida por Sean Penn, basada en el libro de John Krakauer, que está basada en una historia real del señor Christopher McCandless, que un día dijo, bueno... Basta para mí, basta para todos, y me voy a Alaska a vivir en soledad, a experimentar lo salvaje, alejarme de una sociedad consumista que no es para mí, y bueno, hacer una búsqueda introspectiva y tratar de conocerse a sí mismo mejor, para bueno, tratar de conocer más a la humanidad. Y narra la historia de ese viaje, el impacto que tuvo en su familia, en la gente que fue conociendo a lo largo del camino, y lo que fue su estadía allá en Alaska durante el tiempo que duró. Y es una película muy interesante porque, primero, todos en algún momento, independientemente de la edad que tengas, porque eso es algo que me gustó, es una película para jóvenes de todas las edades. O sea, hay gente que a los 40 le dan ganas de agarrar y decir, bueno, me voy al sur, a Villa Langostura, me voy a poner un bar en la playa. ¿Quién no la pensó? Viajando en el subte a las 9 de la mañana decís, ¿qué carajo hago acá? Bueno, ¿existe otra vida? Bueno, vamos a ver qué onda. Y está la gente que lo hace. Y también tiene esta cosa un poco existencialismo adolescente, como le dicen. Algo que se usa mucho en cine, existencialismo adolescente. Esa etapa introspectiva en donde uno empieza a hacerse preguntas sobre el mundo cuando recién lo está experimentando realmente como adulto. Sí. Ya sea porque, no sé, esas películas que transcurren en quinto año del secundario o el último año de la high school, o en este caso de alguien que acaba de terminar la facultad. Entonces eso también es algo que, bueno, es parte de... Parte del grupo que escucha el programa, parte de los que hacen el programa están en edades cercanas. Y está bueno esta cosa de agarrar y decir que las inquietudes del personaje también son inquietudes nuestras. Existenciales, de alguna forma, ¿no? Sí. Una película muy emocionante, por lo menos a mí particularmente me emocionó muchísimo. Into the Wild, una muy buena elección para una peli dominguera, es muy dominguera también esta película. Es muy de domingo, que no te queda ganas de nada después, digamos. No sé si no es que no te quedan ganas después, sino el hecho de agarrar y decir, en ese momento bajón, donde, seamos sinceros, cuando uno está bajoneando piensa acerca del avión, no hace otra cosa. O se replantea la relación con su pareja, o se replantea su carrera. Cuando uno no tiene nada que hacer, piensa. Y está bueno una película que acompaña a eso y que diga, no, no, pero esto me está pasando a mí ahora. Y son pocas las películas que generan eso. Además, después te queda la banda sonora para seguir maquinando es... y... Sí, tal cual. Importantísimo. Esa, la banda sonora, a mí me pasó que yo escuché la banda sonora antes de ver la película. Y me enamoré de la banda sonora y luego vi la película de la cual también me enamoré. Pero no la volví a ver. La banda sonora la escuché como infinidad de veces. Es un disco solista de Eddie Vedder que compuso especialmente para la película también, que nada, la rompe. El cantante Pearl Jam, que bueno, no se le conocía tanto la voz en este formato un poco acústico como el tema que estamos escuchando ahora. Y nada, me pareció realmente como zarpado lo que hizo él con la banda sonora, que también uno piensa si la creó en base a la historia, si la creó después de haber visto, digamos, el rodaje de la película, o si eran temas de él independientemente de todo eso. No, Eddie Vedder aceptó hacer la banda sonora de la película, inclusive antes de saber de qué se trataba el proyecto. Le gustó mucho la charla que tuvo con Sean Penn y bueno, la hizo ya con la película hecha. Y también hay un par de cosas que me gusta decir, y es el... Me gustaría decir acerca no solamente de la banda sonora, y es esta fusión que hay entre la banda sonora, el montaje de la película, que es excelente. De hecho, fue nominado al Oscar Jay Cassie, que es el montajista. Y además las actuaciones. O sea, hay varios actores que uno los tiene de vista, pero tal vez no pensaban que eran tan buenos actores. Emil Hirsch se roba la película. ¿Cuál es? El protagonista. Ah, el protagonista, no, sí, eso. Y se lo roba. No, y además lo que está bueno. Contame. Es que hay un montón de escenas en las cuales prácticamente no hay diálogos, o directamente no hay diálogos, y sin embargo transmite un montón de cosas la imagen. Me gustó mucho la diferencia en la cual te muestran lo que es la ciudad, en los momentos en los cuales él está en una ciudad, y los momentos en los cuales te muestran lo salvaje. Hay como una especie de redención acerca de los salvajes y, no sé, las olas del mar, los árboles, el viento moviendo las hojas, los animales caminando por lo libre. Y después de repente te muestran imágenes de la ciudad y te muestran lo peor de la ciudad. Sí. La gente sin techo, cómo la mirada de la gente es algo que pega mucho, como lo miran el personaje, como alguien alienado, y es una persona más. No era una persona pobre, no era una persona sin cultura, título universitario, y sin embargo la gente lo miraba como un extraño, como un loco. Y esa mirada era tal vez de lo que él escapaba, y lo cual, bueno, muchos escapamos un montón de veces. Es que también es un poco esa mirada a los que se atreven a hacer algo que por ahí no es lo esperable, sino por ahí lo que te dicta tu corazón. No quiero sonar muy cursi, pero un poco tu interior, y decir, bueno, me la juego por esto. Y a veces se rompe con un montón de cosas que uno espera de los demás y tiende a mirar de una forma que decís, sepa, ¿a este qué le pasa? Sí, yo también tengo una postura medio extraña, porque a mí la película me gustó, yo eso no lo niego. Me gustó mucho la banda sonora, a todo el mundo le gustó la banda sonora, somos sinceros. La voz de Eddie Vedder es muy particular. Yo me caso con Eddie Vedder, digo, me caso, ¿eh? Única persona. Sí. No creo que seas la amor única, platónico. Pero... No, pero habría pensado que yo me casaría. Yo no. Vamos, Tommy. No, bueno. Yo quería preguntarte también, es un peliculón el que dirigió Sean Penn, y quería preguntarte un poco eso, a ver, ¿qué películas dirigió Sean Penn anteriormente? Que él es reconocido mucho como actor. Yo no he visto otra película de él. Un corto vi de Las Torres Gemelas, me parece, que también está muy bueno, pero es corto. Y después, cómo por ahí el chabón, si sabés cómo llegó a conocer esta historia, este loco que decidió irse a Alaska. Bueno, la historia es bastante conocida, pegó mucho en Estados Unidos al poco tiempo de que se dio toda esta cosa con su viaje a Alaska de Christopher McCandless. Y desde que salió el libro que Sean Penn quería hacer la película, él estuvo involucrado en muchas producciones, trabajó bastante como productor ejecutivo, se metía mucho en las historias en las que hacía. apadrinó un par de proyectos independientes y tenía ganas de hacer esta película, pero antes de hacerla quería tener realmente el consentimiento de toda la familia, porque la historia de Christopher McCandless y su familia es bastante particular. Él se va en cierto modo protestando, no tanto contra la sociedad, sino por la forma en la cual él fue criado, y tuvo muchas discusiones con la familia, y el libro que escribió John Krakauer se concentra en eso, es decir, el viaje no solamente como consecuencia de la sociedad, sino como consecuencia de su familia, y como él no se sentía parte de ella, al punto de que se cambia el nombre y durante todo su viaje se hace llamar Alexander Supertramp. Entonces él quería tener realmente el consentimiento de la familia y, bueno, poder convencerlas. Le tomó un buen tiempo, los derechos del libro y todo lo demás yo lo tenía, había trabajado ya con John Krakauer para agarrar y decir, bueno, lo hacemos. Y bueno, hubo que remarla bastante en ese sentido. Sí. Pero bueno, finalmente se hizo y le fue muy bien. La familia en cierto modo quedó conforme al punto de que están entre los agradecimientos. Me gustó saber que un par de las personas que fueron parte del viaje original aparecen en la película. Brian Dicker, que es el que hace a Rainey, parte de la pareja que él se encuentra varias veces en el viaje, había conocido al propio, sí, al propio McCandless, y la persona que lo deja en Alaska, la última persona en llevarlo, es decir, el último contacto humano que tuvo antes de su estadía en Alaska, es la misma que fue en la vida real. Entonces me gustó un poco eso de agarrar y decir, bueno, es parte ficción, porque el libro es oficialmente ficción, hay un par de cosas que no pasaron o no pasaron tal cual, es el famoso basado, pero también tiene su parte documental, la historia de agarrar y decir, bueno, vamos a meter a la gente que fue parte de esto, no solamente para darle realismo, sino para agarrar y decir, bueno, es muy cercano como fue en la vida real, ¿no? Es decir, uno va a tener eso. Por momentos igual parece como que está un poco, digamos, yo no sé cómo fue, no leí el libro y no sé cómo fue realmente, sino solo lo de la película y por ahí lo que uno puede leer de la noticia, qué sé yo. Pero a veces también parecería como que está como un poco llevado al extremo el personaje de que estoy tan en mi mundo y tan en mi viaje. Me pareció eso, digamos, por momentos cuando se encuentra con ciertos personajes, digamos, por momentos en la película, más allá de que es una película altamente recomendable de mi parte, pero me parece que está como un poco también llevado al extremo esta situación particular que vive el personaje de me voy, mi viaje, estoy en un remambo, bueno. ¿No? Como que pierde un poco de credibilidad en algún momento. Igual para irte a Alaska tenés que estar en un remambo, solo y sin nada. Y está idealizado, está mirado con una mirada muy, muy ingenua. Es romántico prácticamente. Tiene su parte crítica, no hay por qué negarlo. Hay un par de momentos en los cuales se lo critica a Christopher McCandless, pero en realidad está idealizado. A mí particularmente el Christopher McCandless de la vida real me pareció un idiota. Para mí vos querías decir eso, así te tirábamos con todo, ¿no? No, porque una cosa es el personaje de la película y otra cosa la película y otra cosa es la vida real. Sí. Para los que no vieron la película, él tiene varios problemas estando en Alaska solo, y la mayoría de esos problemas, por no decir todos, con un mínimo de preparación los podría haber salvado y no haber tenido ningún problema. Pero ¿no te pasa que no te parece que justamente eso es parte, digamos, de la experiencia que él está dispuesto a vivir? No. Porque me parece que es hasta contradictorio querer justamente evadirse de un montón de cosas y a la vez súper planificarlo. Porque lo que vos podés planificar desde la racionalidad misma que te rodea no es más que reproducir esa misma racionalidad. Él para mí buscaba, digamos, evadirse de todo eso y ver qué pasaba ahí en el momento. Pero uno también tiene que tener en cuenta cuáles son sus limitaciones como persona. Llevar una brújula, un mapa de dónde vas a estar, tener una buena idea de qué es lo que vas a comer estando ahí. La alimentación es lo primero en lo que tenés que tener en cuenta, qué agua vas a tomar, vas a cazar, qué animales le vas a cazar, qué nutrientes tienen, qué plantas podés comer, saber específicamente dónde vas a estar para saber en qué espacio te estás moviendo. O sea, hay gente que estudia durante toda una vida para poder estar en lo salvaje. Cualquier persona que se haya ido de campamento sabe, bueno, lo pero difícil es que es. Bueno, es contradictorio de estudiar todas maneras, toda una vida para estar en lo salvaje. Sucedió esto, ¿no? Este muchacho Christopher... se fue sin nada, lo ayudó mucho ese micro, esa casa rodante que se encontró en el medio de Alaska, que tenía ciertas cosas que lo ayudaron realmente a vivir toda la estadía que le duró su viaje. Contanos, Tomás, ¿eso es del libro de la vida real que se encontró ese micro? ¿De quién era finalmente? No, el micro quedó ahí porque habían hecho una expansión, iban a hacer, mejor dicho, una expansión del sistema de trenes de Alaska. Ajá. y cuando estaba en la construcción de esa expansión iba a pasar un tren por ahí y habían usado uno de los vagones como vivienda. Ajá. Y lo dejaron. Y es un punto turístico visitado desde hace años, pero después de lo de Christopher McCandless como que resurgió todo, pero la gente podía ir y quedarse ahí. Lo usaban mucho los cazadores, que cuando estaban por ahí y se largaba alguna tormenta importante o había alguna crecida del río, o no habían logrado cazar y antes volver a sus casas con comida, necesitaban refugio para pasar la noche, lo usaban mucho. Lo mismo algún explorador ocasional, o bueno, había gente que lo había usado como Christopher McCandless para, bueno, me tomo unas mini vacaciones o un pequeño viaje, pero... Seguro. Bueno, la verdad, Tommy, te agradecemos, una película más que recomendable, Into the Wild. Del año 2007. Del año 2007, dirigida por Sean Penn, que nos trajiste hoy en representación de asalallenaonline.com.ar. No dejen de visitar esa página. Ahora se viene el Bafis y lo van a cubrir. Van a cubrir los Oscars. Se vienen los Oscars. Sí, esta noche, así que va a haber cobertura en vivo. Se van a Cannes. Se va José a Cannes a volver a cubrirlo como el año pasado, así que si quieren buena cobertura para los Oscars, vamos a estar en Facebook y en Twitter comentando en vivo los premios que se vayan entregando, así que aprovechen, mírenlo porque son... Eso va a estar interesante, ¿eh? Ya se ha hecho hoy de bueno, Matías Horta estuvo tuiteando como loco con los Spirit Awards que se transmitieron por ISAT, y seguro mañana va a estar más interesante porque van a estar muchos integrantes de Sala Llena congregados en una casa viendo el evento. Así que sí. Y traten de mirar las películas porque yo soy muy, muy quejoso con respecto a los Oscars, pero este año las 10 películas que me gustaron en mayor o menor medida todas. Me parecieron todas bastante buenas, así que traten de acercarse y bueno, decir cuál es la que les hubiese gustado que ganen para ustedes. Seguro, bueno, así que no dejen de entrar, www.asalallenaonline.com.ar. Tommy, si bien estábamos escuchando recién de fondo la banda de sonido de Into the Wild, Eddie Vedder, muy bueno. ¿Qué tema vas a presentar para cerrar? Bueno, a mí me gustó mucho una canción que se llama Rise, de Eddie Vedder, que forma parte de la banda de sonido, y me gustaría cerrar con esa. Dale. Such is the way of the world, you can never know just where to put all your faith and how will it grow. Gonna rise up, burning black holes and dark memories. Gonna rise up, turning mistakes into La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. mientras seguimos debatiendo sobre Into the Wild, el programa llegó a su fin. Esta conversación me parece que sigue en el auto rumbo a casa. Me encantó el programa de hoy, el regreso. Estamos muy contentas y le agradecemos a Sofía Tarruela, a Ulises Mendoza, a Tomás Luzani, Dalila Cáceres, Victoria Tombolini también. Dalila Cachione, por supuesto. Has hecho un gran esfuerzo. Ay, a los chicos de Escrituras Indie también. A Samantha Samos, que vino hoy a acompañarnos al piso. Y a Alejandro de Viva Elástico. Un gran programa. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana, pero antes tenemos un tema para presentar que es como un mensaje personal hacia este domingo. También, no se olviden de entrar en los próximos días a noctambulas.net, nuestra próxima y bueno, nuestra actual página de internet donde van a encontrar el programa cargado el lunes y todas las chucherías que siempre les llevaremos. Y algunas cositas secretas. ¿Hay algo porno esta semana? Puede ser, no sé. Bueno, ay. Bueno, cerramos el programa. Vamos a escuchar entonces para cerrar. Sumo y vos, Domingo, fuck you. Chao. Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Las noticias necesarias para seguir en la radio. Ocho de la mañana, un minuto. 18 grados 7 décimos la actual temperatura, humedad 92%. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, dijo que si Cristina Kirchner es candidata, tendrá que ver quién le garantiza la tranquilidad de saber que cuenta con una persona que piensa en los intereses de su país y no en su ombligo. La presidenta Cristina Fernández y el gobernador bonaerense Daniel Scioli inaugurarán el lunes a las 11 el ciclo lectivo de la provincia en la Escuela de Educación Agraria número 1 de Marcos Paz. La Corriente Nacional de la Militancia realizará el martes su presentación formal en La Plata para respaldar el proyecto político que conduce Cristina Fernández. El gobierno de Santiago del Estero anunció un aumento del 25% para los docentes a partir del 1 de marzo y otras bonificaciones. La ONU acuerda denunciar a Gaddafi por crímenes de guerra. La resolución, apoyada por unanimidad, pide al Tribunal Penal Internacional que investigue la represión de la revuelta. Ocho de la mañana, dos minutos. 18.7, la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 92%. 93.7.